Amigos oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día comenzamos obviamente con el análisis de las informaciones más relevantes. Ya habrán escuchado las exposiciones de cada uno de los presidentes de la República y específicamente en Naciones Unidas la participación del señor presidente Ollanta Humala, en la que ha hecho pues importantes anuncios, especialmente en cuanto a su posición en el contexto internacional. Una de las informaciones y uno de los planteamientos que él ha sugerido en esta asamblea importante es, en primer lugar, el reconocimiento del pueblo palestino como un Estado que tenga que tener presencia en este consejo importante o en esta organización como es Naciones Unidas, ¿verdad? El otro aspecto que ha mencionado como también parte de su propuesta en este evento internacional es el hecho de que se levante el embargo a la isla cubana, es decir, a un país como Cuba, que tiene más de 30 años bloqueado en todas sus posibilidades de intercambio comercial con diferentes países, incluso del contexto centroamericano y sudamericano, en una serie de consideraciones de tipo política que de alguna manera ha generado el gobierno americano, especialmente en salvaguarda, dicen ellos, de los derechos democráticos del pueblo cubano. Y indudablemente, aparte de estos anuncios, ha sido el hecho de marcar la posición especialmente de su gobierno o del gobierno del señor Ollanta Humala en el respeto a todos los derechos especialmente democráticos y ratificar el respeto de todos los acuerdos y tratados internacionales y, como él mismo lo ha mencionado, también invitar especialmente a todas las empresas, especialmente en el evento del día de ayer, para que puedan invertir aquí en el país, porque considera él que nuestro país sigue siendo una oportunidad importante para el desarrollo de todo tipo de iniciativas privadas, y esperemos que esta posición se siga manteniendo, porque también es parte incluso de la propuesta que el señor presidente ha mencionado en sus diferentes presentaciones, incluso previo a la segunda vuelta electoral, cuando lo plantea en su ruta de trabajo y que hasta la fecha viene siendo de alguna manera cumplido en este tipo de escenarios políticos. El otro aspecto, amigos oyentes, que ha generado esta vez, sí, ha generado un nivel de controversia, especialmente con la posición de algunos representantes de la oposición, si se puede llamar, que de alguna manera lo está generando el propio partido, es con respecto a la visita de la señora Nadine Heredia a Naciones Unidas, en la que se hace un nivel de conjetura y apreciación en el sentido de que estaría tomando de alguna manera un nivel de posición y liderazgo con la expectativa de ser futura candidata presidencial, y ha generado también controversia, como ustedes lo estarán viendo en algunos medios de comunicación, la presencia de sus menores hijos en este evento internacional. Y el señor Eguren, por ejemplo, ha mencionado de que no es posible que el pueblo peruano tenga que estar subvencionando actividades familiares que indudablemente tiene derecho de hacerlo el señor presidente de la República, pero se dice con sus propios recursos, porque en la medida que se use incluso el avión presidencial, habría un nivel de uso indebido de estos recursos que estaría ejerciendo el señor presidente de la República. Pero por ahí salió algún defensor, como el señor Carlos Tapia, en la que menciona que la señora Nadine Heredia sería una buena candidata presidencial. Al respecto, nuestra posición es total. No es posible de que se genere este tipo de expectativa siquiera, porque saben ustedes, cuando hay un nivel de familiaridad incluso comienza ya a parcializarse y comienza a generarse una serie de posibilidades de utilizar los recursos del gobierno para determinadas candidaturas. Pues no, repitamos lo que algunos han hecho de alguna manera como parte de su práctica, como pasa en Argentina con la señora Kirchner, ¿no? Que entre comillas ha heredado, ¿no?, el liderazgo político del señor finado presidente de la República, el señor Kirchner, ¿no? En ese sentido, yo creo que el compromiso va a mantenerse y el señor Carlos Tapia indudablemente debe estar haciendo probablemente una apreciación fundamentalmente emocionado, porque en estos momentos viene asumiendo ciertas responsabilidades en el gobierno. Amigos oyentes, hacemos una pausa y retornamos inmediatamente.